justo cuando estamos a punto de cumplir las 11 de la mañana, vamos a quedarnos en directo al otro lado del teléfono el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. Vamos a quedarnos con novedades, la última hora en definitiva. Queríamos retomar diferentes cuestiones, dudas sobre el convenio colectivo, sobre el sector de la piel, y por eso ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Decir además que agradecemos especialmente que nos acompañe. Te cogemos saliendo de reuniones, me decías, en torno a astilleros. La verdad es que está también ahí el convenio de la vid, o sea que a nivel provincial con diferentes frentes abiertos ahora mismo. Bueno, pues ya afortunadamente, digo afortunadamente porque ha sido un año complicado de convenio, pero afortunadamente, bueno, nos quedan tres además, que da un poco hasta de miedo, ¿no?, de decirlo. Queda el convenio del metal, me coge aquí saliendo de astilleros ahora mismo, el convenio de la vid, que ayer tuvimos asamblea para hacer una propuesta de movilizaciones, y me queda también otro convenio importante, que es el convenio del campo. Así que aquí, cuando termina uno, como suele decir, empieza otro, pero bueno, para eso estamos y ahí vamos. Y supongo que, digo, por, como cuestión de actualidad, que ahora mismo se suma, no sé si también esto sale en las negociaciones, digo, por la situación general de la economía, o de todas formas, si lo trasladan los empresarios a nivel general en la provincia, ¿de qué forma esos famosos aranceles de Trump también afectan a los productos de la provincia y en concreto al sector de la piel? Efectivamente, es que además todo esto te conlleva que te tienes que empezar a formar, te digo formar, lo que ya lleva muchos años en el sindicato, a ver a qué nos afecta, cómo podemos hacer, porque claro, son temas que te sacan en la negociación, y nosotros, evidentemente, nuestro objetivo es defender a los trabajadores, tenemos que estar bien formados en este tema, porque la verdad que nos coge de sorpresa, igual que le ha cogido a medio mundo, ¿no?, este tipo de locura, ¿no?, de este presidente, que veremos a ver esto como cómo influye, porque va a influir en todo, en el precio, en el consumo, va a influir en todo. Así que parece una tontería, pero esperemos que esa locura acabe pronto, porque ya vemos que también están surgiendo bajas en su propio gobierno, ¿no?, ahora con su mano derecha también, ya que lo va a dejar, y esperemos que esto también influya en que esta locura, porque así lo califico, es una locura, acabe pronto. Un tema que también analizaremos en qué forma puede, ojalá que poco o nada, o que sea lo menor posible, digo, la incidencia de esa serie de aranceles también sobre el sector de la piel, que era una preocupación también durante estos meses, evidentemente. Pero queríamos apuntarte, trasladarte otra serie de cuestiones, porque hace unos días, el 3 de abril, se cumplían dos meses desde que se publicaran en el BOP, se publicara el convenio colectivo de la piel. Decíamos que a partir de esa publicación existía un plazo de dos meses para que las empresas se pusiesen al día sobre los atrasos, la actualización correspondiente al año 2024, esa subida salarial. Y había trabajadores que nos comentaban que todavía había empresas que no habían abonado esas cantidades. No sé si es un tema que también os han trasladado. Queríamos ponerlo sobre la mesa. Pues efectivamente, esto, yo cuando se firman convenios, me he escuchado aquí también decirlo, yo creo que se firman los convenios para incumplirlos, porque al final siempre estamos, terminamos una negociación y ahora empezamos con evitar los incumplimientos de ese convenio. A mí me llega gente, así, te puedo decir casi a diario, que me pregunta, oye, ¿a mí me pertenecen atrasos? Pues claro, a todo el mundo le pertenecen los atrasos de 2024, los establecidos en la subida, que de memoria, como llevo tanto, estamos hablando de un 4%, ¿no? Creo que anda por ahí. Sí, 4,3%. Sí, más o menos yo sabía que andaba por ahí, por esa cantidad, ¿no? Pero como eso le decía, ¿no?, a la cuenta la vieja. Y muchas veces le decía, oye, pues súmale la cantidad de tu salario base a tus conceptos fijos y demás, y esto lo multiplica por 12 o por 14 y te va a dar más o menos lo que te pertenece de atrás. Bueno, pero bueno, lo hago, tal, pero bueno, tú dime el nombre, mándame las nóminas, mándame qué empresa, y en muchísimos casos se niegan incluso a decirlo. Hay un temor a esto, evidentemente, si no tenemos los datos, no podemos hacer ningún tipo de reclamación. Quiero dejar claro que las reclamaciones de atraso son individuales, no son colectivas, porque cada uno tiene unas cantidades diferentes. Unos incluso han trabajado 10 meses en una empresa, o si es una categoría A, categoría B o categoría C, como lo queramos llamar. Entonces, tenemos que son cálculos individuales y tenemos que hacer una reclamación, ¿vale? Tenemos que hacer una reclamación. Si estas reclamaciones no se hacen, pues evidentemente es un dinero que se está embolsando la empresa del trabajador, porque ese dinero es del trabajador. Pero hay que perder el miedo, hay que perder ese tema y reclamar lo que cada uno es suyo. Hemos hecho reclamaciones que se han abonado, pero hay otras, que hay trabajadores que se niegan. Hace poco lo comentaba contigo ayer cuando me llamaba para avisarme de que me iba a llamar y tal, y te decía, oye, me llama un trabajador porque es que conozco una amiga que mi amiga no ha cobrado, pero bueno, dile a tu amiga, dame el nombre de tu amiga, dame las nóminas, que yo le calcule, dime qué empresa es, dime qué gestoría lo lleva, que voy a hacerle la reclamación. No, porque eso va tú como sindicato. Mira, yo no puedo ir como sindicato. Yo como sindicato no tengo, ojalá tuviera la manita mágica, porque es que primero que va a decir la gestoría, yo lo estoy pagando, dime quién es, porque yo lo estoy pagando. Entonces, tenemos que hacer las cosas en consecuencia para reclamarlo. Los atrasos, lo quiero dejar claro, hay que pagarlo, sí o sí. Y aquel que no se plague, habrá que hacer una reclamación. La haremos nosotros, que se busque alguien que se lo calcule, lo que sea, pero hay que hacer una reclamación, porque cada persona tiene una cantidad diferente. Lo que sí que, de todas formas, cuando esa situación sea general de determinada empresa que no ha pagado a ningún trabajador los atrasos, no existe una vía, al menos, de que se ponga en contacto o os pongáis en contacto con esa empresa. Supongo que sí, ¿no? Que se hará así también, una cuando es algo genérico. Es que hay la empresa Pepito López, ¿vale? Pues no va a entrar ninguna de las que hay allí, que no ha pagado ningún atraso. Pues ya nosotros mandaremos una comunicación a esa empresa porque nos explique por qué no ha pagado los atrasos. Eso es otra cosa. Pero es que se dan casos muy cotidianos, en decir en que han cobrado los atrasos los trabajadores indefinidos y resulta que los trabajadores que no son indefinidos, que ya no están en la empresa, no han cobrado ese periodo. Son casos que también se han dado. Así que reclamarlo de manera individual. Es que la empresa de Pepito López no ha pagado los atrasos. Y resulta que cuando vamos y dice sí, ha pagado los atrasos, pero se quiebra los atrasos de los trabajadores eventuales que ya no están. Es que hay muchas variantes. Hay preguntas que van llegando de los oyentes. Antes de pasar a otras cuestiones, te voy a trasladar, ¿no?, situaciones concretas. Dime. Que nos están pasando. Por ejemplo, dice un oyente: mi empresa ha dicho que lo va a meter, esos atrasos, en 3 o 4 veces, pero lo va a dar. ¿Matamos a la empresa o seguimos? Bueno, pues a ver, el tema, mira, son temas que suelen pasar en todos los sectores. Hay empresas que están mejores económicamente y hay empresas que están peor económicamente. Lo vuelvo a repetir, los atrasos hay que pagar. Ahora, si una empresa está mal económicamente, se compromete a pagarlo y lo va a pagar en 3 veces, bueno, pero bueno, tiene que demostrar a mí que está mal económicamente, que no lo haga porque lo voy a hacer porque me da la gana, no. Tiene que haber un justificante para que esa empresa tenga que pagarlo en 3 veces. Pagarlo lo tiene que pagar, pero pagarlo en 3 veces porque le da la gana, no. Otra vez te decía, si tenéis constancia de irregularidades salariales, ¿por qué no pasáis a la denuncia? Se supone que tenéis que proteger a los trabajadores. Pues muy bien, si yo tengo el nombre y ese apellido de esa cosa que lo he dicho antes, si yo tenemos constancia, porque me llama uno que es el primo y me dice que es un amigo, pues vale, no sé qué constancia tengo. Ahora me viene una persona que me dice, soy Luis Martínez, esto es lo que me está ocurriendo, no me lo paga, eso se denuncia. Y es más, tenemos denuncia hecha. Ahora, denuncia porque me han avisado de que en fulanito no lo ha cobrado, pues dile a fulanito que venga, hable conmigo, me dé los datos, me diga cuánto le falta, tú verás que yo tardo 2 minutos en denunciar. La verdad es que son casos distintos, pero bueno, vamos a trasladar esa pregunta. Dice un oyente, cuando una persona está dado de baja por un accidente y está yendo a trabajar, ¿qué pasa? Y la empresa no dice nada, ¿qué se puede hacer? A ver, una persona que está o no sea por accidente no debe ir a trabajar. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí está infringiendo tanto la empresa como el trabajador. Una persona que esté de baja por accidente o por enfermedad común no puede trabajar. Muy bien, pues, ¿y alguna cuestión más? Habla, por ejemplo, del trabajo en negro, de la economía sumergida. Dice que cada vez va a más y bueno, pues se queja de esta situación. ¿Y qué pensáis hacer al respecto? Lo mismo que te acabo de decir, que me diga dónde hay una empresa que esté pagando en negro y mañana sale inspección de trabajo. Pero tengo que saberlo. Es decir, todo el mundo lo sabemos, pero lo sabe, pero nadie lo denuncia. Yo no lo sé. Yo tengo que decir, oye, mira, en la calle tal y tal y tal está la empresa tal y no están pagando los trabajadores, están cobrando en negro. Que me digan y nosotros lo denunciamos. Pero eso ya te adelanto yo. Lo venimos hablando desde que yo ya entré en Ubrica hace unos años, cuando regularizamos todo este convenio. Todavía no ha venido a nadie a decirme, oye, quita esto, aquí está la empresa, aquí están trabajando y estos son los trabajadores. Dímelo. No ha venido, parece que no interesa. Se habla de eso, de situación de empresas que no están asegurados, los trabajadores ni cobran lo que tienen que cobrar. Bueno, pues en este tipo de situaciones, por supuesto, como siempre decimos, se tiene que dar traslado alguna instancia, una forma, una vía es contactar con vosotros. Mira, te voy a decir más. Esos temas, no es ni siquiera denunciable al sindicato. Te vas a la Guardia Civil, lo demandas y le pones una denuncia. Automáticamente, allí mismo, al cuartel de la Guardia Civil, denuncia que allí se está trabajando en negro y que eso, más rápido, imposible. La verdad es que nos están enviando preguntas muy concretas, pero bueno, te las traslado tal cual. Dice, no, sin problema. Dice, por favor, preguntar al responsable de UGT si los 5 días por operación o ingreso es por cada vez que sucede. Efectivamente, es por cada vez, y además son laborables, ¿vale? Son días laborables. A ti te pertenecen los 5 días y hay nueva sentencia del Tribunal Supremo en el cual te dice... que, por ejemplo, para los días de que tenga que tener por asistencia, tiene que tener una documentación del médico, y también te dice que los días son por el hecho causal. Es decir, si a ti te ingresan y tú resulta que te pertenecen 5 días, laborable, como acabo de decir, pero resulta que al tercer día a esa persona, a familiar tuyo, le dan el alta médica, ¿vale? Te pertenecen 3 días. Porque el hecho causal ya no está, ¿entiendes? Entonces, ya pasaría y puedes decir, bueno, pues paso ahora, de verdad, me dan el alta en el hospital, pero ahora paso y necesito asistencia. Bueno, pero ya eso te lo tiene que decir el médico, que necesita asistencia, y tú tienes que ver si resides en esa casa, si son muchos factores, porque ya hay sentencia del Tribunal Supremo en el que regula un poco cómo se reparten esos días a la hora, siempre hablo, a la hora de la asistencia domiciliaria o atención domiciliaria luego de una operación, de una hospitalización. Pero que te pertenecen los 5 días cada vez que suceda el hecho, efectivamente, así es. Más oyente, mi empresa dice que como cobro mejora voluntaria, no tengo derecho a cobrar esos atrasos, ya que mi salario supera el salario base. ¿Eso es legal? A ver, no es mejora voluntaria, tendrá un plus que estaban pagando por unas categorías, entonces ahora te compensa y absorbe esa cantidad, la subida salarial. Lo que tienes que mirar es cuánto tenías de plus, cuánto es la subida salarial y la diferencia que haya entre ellas, si es favorable a ti te la tienen que abonar, evidentemente. O de otro lado, buenas, yo tenía un incentivo por trabajo que no me correspondía y ahora dicen que no me pertenecen los atrasos, ¿qué debo hacer? Lo mismo, muchas veces esos incentivos, es que como cobramos incentivos y te dan un incentivo por un trabajo, por X, no regularizamos, no llegamos a acuerdo con la empresa para que ese incentivo, ahora cuando llega esta subida salarial, lo mismo que te acabo de decir, lo que decía el otro oyente, te absorbe y compensa esa cantidad la subida salarial. Entonces hay que tener mucho cuidado con los incentivos que pactamos con las empresas, porque son incentivos pactados. Porque, voy a poner un ejemplo, yo cobro un incentivo porque soy costurera. Ese incentivo no me lo puede compensar y absorber con la subida salarial, ¿vale? Sin embargo, no le damos concepto a ese incentivo y automáticamente la empresa, sobre todo las gestorías, que hay muchas gestorías muy listas en Ubrique, de momento se acogen a la ley y te lo compensan y te lo absorben. Así que cuando haya algún tipo de incentivo de mejora salarial, tiene que venir recogido el concepto, regularizado en definitiva, para que no ocurran este tipo de situaciones. Efectivamente. Muy bien, pues esto sobre las cuestiones que nos trasladaban los oyentes. Empezamos hablando de esa situación de empresas que, según denuncian algunos trabajadores, todavía no han pagado esos atrasos. Para dejar completado este tema, por tanto, aquellas personas, aquellos trabajadores, trabajadoras que nos estén escuchando y estén en esa situación, ¿qué deben hacer? Si todavía no han cobrado y, de hecho, por ley, deberían haberlo hecho antes del 3 de abril o hasta el 3 de abril. Ponerse en contacto con algún representante sindical, ya me huele a mí que seguramente estas empresas que no han pagado no tendrán representación sindical, pero estamos en un pueblo, todo el mundo nos conocemos, ponerse en contacto con algún representante sindical, ¿vale? Y que nos traslade el hecho concreto, pero con datos. Y nosotros pues haremos la correspondiente demanda a la empresa primero, a la gestoría que lleva el tema primero. Y si no así, bueno, pues ya habría que abrir un procedimiento de denuncia. Es un tema que tampoco se puede dejar ahí abierto, porque creo que el plazo es de un año, ¿no?, para reclamar este tipo de situaciones por parte del trabajador. Exactamente, 12 mensualidades. Así que 12 mensualidades. Para cualquier reclamación de cantidades, sea la que sea, hay 12 mensualidades únicamente para reclamar. Igualmente, puede que haya trabajadores, trabajadoras que no estén de acuerdo con lo que han cobrado. Quiero decir que en el cálculo de ese 4,3% no le salgan las cuentas. ¿Cómo pueden asegurarse de que eso está bien? Bueno, eso ellos mismos, ¿no? Tú ves lo que cobran. Cobrabas el año anterior, ¿vale? Tú cobrabas el año anterior 1.000 euros, por decirte una cantidad. Pues este año de salario base, pues tengo que cobrar el 1.000 euros más el 4,3%, ¿vale? Y ya tiene la cantidad. Evidentemente, ahora venía el bachiller, se lo decía a los compañeros con los que estaba reunido, digo, tenemos que tener muy pendiente el tema de nómina. Mira, un tema que yo quiero hacer en Ubrique es el curso de interpretación de nómina, ¿vale? Porque es muy importante, aunque a nosotros... Porque parece mentira que una tontería que te quiten a ti 5 euros, al otro 10 euros. Al final la empresa resulta que está ahorrando 25, 30, 40 mil euros al mes, ¿vale? Entonces, lo que es mío, y si son 50 céntimos, los 50 céntimos son míos. Y tenemos que saber interpretar la nómina, que es fundamental. Y eso tienes que verlo con el cálculo. Muchas veces vemos lo que nos ingresa, nos parece que está bien, y dice, yo creo que está bien, y no miramos ni siquiera la nómina si no han pagado y demás. Entonces, ¿cómo se calcula? O la cantidad que tú estabas cobrando el año anterior, de lo que es salario base, lo que es plus de transporte y demás, o los pluses más, y aumentarle un 4%. A raíz de ahí, lo que tú le aumentes el 4% es lo que tienes que estar cobrando desde la nómina de enero. Recordemos, 4,3% para el 2024, y a partir de ahí, con esa cantidad... A esa cantidad hay que añadirle el 3,9% de 2025. Te quería preguntar, Antonio, por las tablas salariales de este 2025 que finalmente no han quedado publicadas, al menos no las hemos visto nosotros. No está todavía publicada. Otra cosa es no te puedo asegurar, es que ya me pones en duda, como llevo tantas tablas, pero yo creo que sí, pero bueno, te lo confirmo cuando llegue la oficina. Te hacemos la petición. De todas formas, te hacemos la petición aquí mismo para que si tienes las tablas nos las envíes para nosotros publicarlas. Sí, mira, otra cosa que me preguntas, que también te lo voy a enviar. ¿Se va a publicar el librito? Me llama mucha gente del convenio, ¿vale? Hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, se llegó el día de la firma, de que el ayuntamiento va a publicar, pero de todas maneras te voy a mandar, digamos, el archivo que se va a publicar, ¿vale? Para que lo tenga, porque ahí viene ya por artículo, viene todo muy bien, con su índice, tal cual, y se va a publicar. Cuando el ayuntamiento nos dé traslado de que ya lo tiene, ¿vale? El convenio, pues lo comunicaremos y será el ayuntamiento el que se encargue también de repartirlo y demás, ¿vale? Van llegando algunas preguntas más, Antonio. Te voy a trasladar, aunque sea muy rápidamente, para dar cabida a esas personas que están contactando con nosotros, que te quieren preguntar alguna cuestión. Por ejemplo, dice un oyente, nos quieren pagar, yo creo que es algo parecido a lo que ya nos apuntaban antes, nos quieren pagar los atrasos en 4 pagos, o sea, en 4 nóminas. ¿Eso sería legal y habiendo pasado el tiempo de fecha? A ver, eso hay que acordarlo. Es lo mismo que hablábamos antes. Hacerlo por decisión propia de la empresa no debería, ¿vale? Otra cosa que la empresa hace mal y dice, oye, te lo voy a pagar en 4 veces, pero como te decía antes, hay que acordarlo y firmarlo. Sería conveniente, ¿vale? Sería conveniente. Y sobre todo que ese acuerdo, dependiendo del volumen de la empresa, hay pequeñas empresas que te lo pago en 3 veces. No debería ser así, pero a ver, tampoco estamos, como eso de decir, ¿no?, para cerrar aquí ninguna empresa. Lo que tenemos que garantizar es que el trabajador vaya a cobrar 100% de los atrasos. Y que el acuerdo debería haberse hecho antes de que pasasen esos 2 meses de plazo. Debería haberse evidentemente hecho. Y no esperar a que haya cumplido. Hay algunas que han venido a hablar con nosotros, las menos, y así se ha hecho y prácticamente ya se ha pagado, porque se acordó que se pagara durante el primer trimestre. Y nos insisten en lo mismo, es humano, también el miedo a represalias, claro, a que después puedas tener algún tipo de condicionante. ¿Le puedes preguntar si la reclamación sería anónima o se le da el nombre del trabajador? Esa es la clave, que no la puedo hacer anónima, porque anónima lo primero que me pregunta la gestoría, ¿quién es? Porque tengo que calcularte a ver si le pertenece o no le pertenece, a ver si cuánto es. Entonces tengo que dar nombre, ¿de quién? Se cuenta que ese es el gran problema. Y de eso, desgraciadamente, de esas miserias, desgraciadamente, se aprovechan estas empresas. Por llamarlo de alguna manera, por no decirle pirata ni nada de eso. De todas maneras, insistimos, si es una situación generalizada, no es un trabajador o trabajadora concreto que no ha percibido la cantidad, sino que es una situación de toda la empresa, que contacten con vosotros para que, a su vez, trasladéis la situación a la empresa, ¿no? A ver, si es una empresa que no la ha pagado ninguno, a mí me lo pone fácil. Porque yo llamo a la empresa, le digo, oye, fulanito, me he enterado que ahí no habéis pagado ningún atraso. O pagáis los atrasos o meto ya una demanda en la inspección de trabajo. Y ya me voy a ver por dónde sale hecho. Pero ahí lo tengo fácil. El problema es cuando hay personas individuales, ¿vale?, que no lo han cobrado. Nos pregunta por el tema del tiempo de desayuno, ¿no? Dice, para jornadas de 6 horas y 6 horas y media, jornada laboral, de 7 a 2 menos 10, con el desayuno echado, ¿tendrán en algún momento derecho a desayuno o a parte proporcional de ese tiempo? Es un tema que salió al poco tiempo de cerrar con aquellas personas que tenían reducción de jornada, ¿vale? Entonces es un tema que tenemos nosotros en los servicios jurídicos, porque hay empresas que sí se lo dan y hay empresas que no se lo dan. Nosotros no lo tenemos tan claro en ese tema, porque siempre hablamos de jornada de 8 horas, ¿no? Jornada completa, ¿no? Entonces hay unos vacíos, hay sentencias que hemos estado mirando que sí, sentencias que no, y hay, dependiendo de la empresa, como la sentencia van concretamente, habla de una empresa, no hay una jurisprudencia en este tema, pues ahí tenemos serias dudas. Pero bueno, de momento, yo te digo, por lo menos es un poco de sentido común, y así lo he hablado yo con algunas empresas, que aquella persona que trabaja 6 horas o 6 horas y media porque tiene una reducción de jornada, pues por lo menos que tenga algún tipo de compensación, ¿no? De compensación me refiero de tiempo, no de dinero, ¿vale? Que tenga algo de, como suele decir, ¿no? Algo que compense, no el 100%, pero que tenga un desahogo, ¿no?, a la hora del tema del bocadillo. Pero claro, según la ley, no está ahora mismo, te lo puedo asegurar. Un par de cuestiones más sobre el grupo de trabajo en torno al tema de las categorías. ¿Se haya configurado o todavía mira, se está pendiente? En el grupo de delegados que tenemos salió el otro día y yo intervine y dije que bueno, que es un tema que son los propios delegados los que tienen que formar el grupo. Nosotros estamos ya valorando a la gente según hemos visto en la negociación y demás, que no somos nosotros los que tenemos que ponerla. Precisamente hoy anda por ahí mi compañera Paqui, compañero Luque, anda por Ubrique y Prado del Rey, y queremos darle salida ya, pero hombre, está claro que serán los delegados y delegadas, que es lo que verdaderamente conocen, los que empiecen esa negociación. Nosotros asesoraremos cualquier duda que tenga, pero serán ellos los que arranquen, y espero que después de Semana Santa, con ese tema. Y un apunte más, hablamos de la apertura de una oficina de UGT aquí en Ubrique, en principio previsto para el mes pasado, todavía parece que no ha abierto sus puertas. No, porque parece ser que eso nos gusta mucho a los empresarios de Ubrique, ¿vale? De que abramos esta oficina y cada vez que tenemos una persona que se puede hacer cargo de ella, pues surgen problemas a la hora de liberarla, liberarla no por la cara, ¿eh? Liberarla con horas sindicales que están recogidas en ley, ¿vale? Y que son de los demás compañeros de su propia empresa. Entonces, pues nos surgen problemas y estamos intentando de subsanar los problemas que estamos con esta persona ahora, porque ya te adelanto, lo hemos intentado por tres veces y las tres veces los propios empresarios nos han tumbado esta medida. De todas formas, la intención está ahí, digo, para próxima apertura. No, la intención no, que tarde o temprano va a estar, sí o sí, porque ya es, porque además es necesario. Porque todo este tipo de dudas, que a mí no me importa de contestarlas, además, me parecen perfectas. Ya ahora mismo venía pensando, si no tendremos que poner un día para hacer un día de ruegos y preguntas a la semana, ya lo valoraremos, lo pensaremos. Sí, sí, pues... ¿vale? Y colaboraremos con la radio en un momento dado. La invitación está ahí, por supuesto, porque al final se trata de despejar esas dudas de todas las personas que nos están escuchando y que haya una conexión directa, una ¿no? un contacto directo con sus representantes sindicales. Claro. Entonces, ya veremos, son ideas que se pueden aportar y ya nos pondremos en contacto por si fuese factible, ¿vale? Muy bien, pues son temas que queríamos abordar en el día de hoy. Lo que está claro es que después de firmado el convenio en noviembre, ahora se trata de que es una obligación también, ¿no? Igual que un derecho por parte de todos los trabajadores y trabajadoras que se pongan al día de lo que supone el nuevo convenio para exigir su aplicación. Está claro, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda que durante la vigencia de este convenio vamos a tener 30.000 historias, 30.000 denuncias, 30.000 incumplimientos. Porque lo decía antes, no lo comenté, lo iba a decir, pero hemos hablado otra cosa. Las empresas no son ONG para los trabajadores. Las empresas vienen a ganar dinero. Los trabajadores nos pagan por nuestro trabajo, ¿vale? Y no nos van a regalar nada. Como no lo denunciemos, como no lo reclamemos, no nos van a regalar nada, ¿eh? Tenerlo claro. Pues nosotros que seguiremos pendientes a las inquietudes, las dudas de los trabajadores y trabajadoras del sector de la piel, por supuesto. Hoy queríamos trasladártelas. Te agradecemos, como siempre, que nos hayas acompañado. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz. Gracias, seguimos en contacto. Un saludo. Gracias a ustedes. Recambios González en Ubrique, en calle Garciago número 2, en la zona de La Vega. Recambios y accesorios para tu vehículo: AdBlue, escobillas, aceites, agua lavaparabrisas, baterías, matrículas y todo tipo de accesorios para el mantenimiento, tanto interior como exterior de tu vehículo. También disponemos de recambios para tu moto, cascos, guantes y un largo etcétera. Consúltanos. Estamos al fondo de calle Garciago, en el número 2, teléfono 956-464700. Te esperamos de lunes a jueves de 8:30 a 2 de la tarde y de 3:30 a 7 los viernes, solo en horario de mañana de 8 a 2. Recambios González, más de 10 años al servicio de tu automóvil. Protextil Sierra de Cádiz, especialistas en confección industrial, ahora en Ubrique con nueva línea dedicada a la marroquinería. Optimizamos los procesos internos de su producción con forros, telas, sargas, garantizamos calidad y eficiencia. Si necesita nuestros servicios, contáctenos en el 613-615-075 o en contacta@protextilsierradecadiz.com. Protextil Sierra de Cádiz, su aliado en confección industrial.